siguen como historias que no viven. Cuando hago rock and roll suena, pero ¿quién cojones te inventó? No sé, alguien me puso en el cuello el acorde que me engañó. De rojo sale el fundamento, este se come mi siniestro. Eliminando lo imposible, lo que queda es la verdad. Puedes estar bien seguro que tu pecado te encontrará. Pero por Dios, camaradas vaquianos, celebrando en mi honor, camaradas vaquianos, celebrando en mi honor. No digas que soy convencional por querer hacer contigo el animal. Ya te digo que estoy vencido, pero henchido por el mono de caramelos y sueños. No sé, alguien me puso en el cuello el acorde que me engañó. De rojo sale el fundamento, este se come mi siniestro. Eliminando lo imposible, lo que queda es la verdad. Puedes estar bien seguro que tu pecado te encontrará. Pero por Dios, camaradas vaquianos, celebradlo en mi honor. Camaradas vaquianos, celebradlo en mi honor. Solo los muertos me persiguen como historias que no viven. Ya te digo que estoy vencido, pero henchido por el mono de caramelos y sueños. Pero henchido por el mono de caramelos y sueños.